industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harán película animada de las Spice Girls. La presidenta de Paramount Animation, Meryl Soria, confirmó que las 5 integrantes de la icónica agrupación de los 90 prestarán sus voces para el proyecto y están muy involucradas. El filme contará con nuevas canciones, así como las clásicas que fueron todo un éxito. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.